ando con una carta que vino. Balconeado en su cuarto terminó, escapando de recuerdos sin olvido. Sin sus brazos esa tarde se quedó. Hoy vivir sin su amor es muy difícil. Refugiado en su tristeza vivirá, encontrando salida en la locura. Porque colgó mucho tiempo en la instalada, con los pibes en la cuadra y de su amor no quedó nada. Porque colgó mucho tiempo en la instalada, con los pibes en la cuadra y de su amor no quedó nada. En la cuadra y de su amor no quedó nada. Porque colgó mucho tiempo en la instalada, con los pibes en la cuadra y de su amor no quedó nada.